Estamos al otro lado del teléfono. Tenemos a Camila, una de las voceras del movimiento por el agua y los territorios, y estamos contactándola porque estamos en el Día de la Tierra, estamos en el mes del compostaje, leí por alguna parte, y a propósito del Día de la Tierra, las escuelas autoformativas del movimiento Aguas y Territorios tienen una iniciativa bastante interesante que merece toda la atención, tanto del aire puro como las personas que siguen este espacio en particular. Así que estamos con Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola René, muy bien, ¿y tú acá en la cuarentena? ¿En cuarentena? ¿Hace cuánto estás ahí en cuarentena? Desde que empezó todo esto, por ahí por el 15 de marzo, yo ya no cuento los días ya. Ya. Claro, como por el lunes 10, 16 de marzo, ahí como que partió todo. Claro, por ahí partió todo. Claro, antes de las celebraciones del Día Mundial del Agua, que había una serie de iniciativas que se iban a realizar, pero la cuarentena no ha impedido el esfuerzo de organización, de articulación y de agitación sobre las temáticas del agua y la defensa de los territorios, ¿no? No, por supuesto, sobre todo porque finalmente el modelo extractivista sigue todo el tiempo operando, los territorios se tienen que defender, siempre recibimos nuevas noticias de cómo se expande este modelo de desarrollo, cómo las políticas extractivistas de Sebastián Piñera siguen en pie y por lo mismo no podemos echar ni un pie atrás, tenemos que siempre estar reinventándonos, viendo nuevas estrategias para poder visibilizar y difundir. Y de hecho, para el Día del Agua, inclusive, ahora que lo mencionas, nosotros incluso también hicimos una campaña de difusión online, en donde hicimos streaming territoriales, en donde distintas voces, de Arica hasta Magallanes, pudieron expresar lo que ocurre en sus territorios, en qué consisten sus conflictos y sus defensas territoriales. Y además hicimos también una enorme difusión de iniciativas, ya sea infografías, ilustraciones, que nos iban enviando un correo. Y para el Día de la Tierra, que es ahora el 22 de abril, también segunda fiesta muy emblemática para nosotros, al igual que el Día del Agua, también tenemos actividades muy parecidas que tenemos pensadas. Excelente. Oye, ¿y cómo nace esta idea o la necesidad? ¿Cuál es el diagnóstico que da cuenta de que existan estas escuelas autoformativas del MAT? Mira, nosotros este año tuvimos un encuentro en Panguipulli, nuestro encuentro plurinacional anual que realizamos todos los años y en donde nos organizamos, definimos líneas de acción y estrategias para el año. Y dentro de esas estrategias, que si bien hay muchas que pueden mutar evidentemente por la contingencia, dentro de esas estrategias estaban lineamientos como por ejemplo la iniciativa de que la naturaleza sea reconocida como un sujeto de derechos, independiente del proceso constituyente, sino que entendiéndolo como un proceso social más amplio, también desde la mirada no solamente jurídica, sino que también plurinacional. Y además, consideramos también otro eje muy, muy relevante, las alternativas al desarrollo. Y con esto quiero decir que no solamente estamos pensando otras formas de desarrollo, sino que directamente estamos pensando en una forma de organizarnos económicamente, política y socialmente, distinta a la ideología del desarrollismo que hoy en día se ha planteado por todos los gobiernos, incluso desde la colonia hasta hoy. Y por lo mismo es que nosotros hemos planteado la necesidad de visualizar estas alternativas. Y en esa visualización es que nosotros vimos la importancia de generar procesos educativos para que los territorios, pero también para que la gente que no está muy ligada a estos temas, conozca cuáles son esas alternativas que están desarrollando de manera territorial. Y entre ellas está, por ejemplo, la agroecología, las cooperativas, las economías solidarias y alternativas, la basura cero, entre otras. Obviamente que también el buen vivir, la naturaleza como sujeta de derecho, el guardado de semillas, y entre muchas otras iniciativas que no tienen la visualización o la difusión suficiente, pero que además la gente no conoce tampoco cómo poder levantarla desde su territorialidad, desde sus realidades, y justamente es eso lo que queremos mostrar con estas escuelas. Nosotros, si bien al principio habíamos pensado en un proceso de autoformación, y cuando levantamos también la Comisión de Educación Popular, evidentemente lo pensábamos con procesos más cercanos a las personas. Obviamente habíamos pensado en talleres en los territorios y con procesos más físicos, pero evidentemente, dada la contingencia, creemos que es necesario seguir en este proceso, justamente porque el Día de la Tierra nos hace reflexionar respecto a nuestro tratamiento con la misma. Es más, en tiempos de crisis, igual hemos visto que en muchos territorios procesos incluso de reciclaje, por ejemplo, se han ido dejando de lado, porque también hay una necesidad hoy de, por ejemplo, recurrir a lo desechable en la medida que la crisis nos obliga a tener que tomar ciertas medidas sanitarias. Entonces, por lo mismo, nosotros creemos que hay que hacer también un proceso de reeducación para que entendamos que esta pandemia es una oportunidad de poder reencontrarnos con la naturaleza, de entender que hay procesos naturales que suceden también porque hemos destruido el ecosistema, hemos destruido barreras biológicas, por ejemplo, a través de la destrucción de la biodiversidad, que impiden que los virus, por ejemplo, se propaguen, entre otras cuestiones. Y justamente lo que hoy en día nos viene a decir la crisis es: el consumismo no era lo más relevante, no es tan importante ir a comprarte ropa al mall, sino que lo realmente importante es tener agua, semilla y tierra para poder comer, para poder plantar, para poder tener soberanía alimentaria. Y entonces, desde esa mirada, creemos que hoy es muy, muy, muy relevante que estos talleres estén a disposición de la gente, que las personas conozcan a las alternativas al desarrollo que están a la vuelta de la esquina. Simplemente hay que organizarse, hay que conocerlos, entender los procesos y entender la naturaleza y reconectarse con ella para empezar a llevarlos a cabo. Excelente. Oye, ¿y cuándo va a ser esto? Acá estoy viendo un afiche y dice del lunes 20 al sábado 25. Es decir, son 6 días de espacios autoformativos que está planteando el MAT. Exacto, son 6 días. Partimos el lunes 20, como antes, y terminamos el sábado 25. El lunes 20, a las 19 horas, se desarrolla el taller de Derecho Animal, que por mi parte es la que habla. Luego, a las 20, Manuel Rojo, de Viento Sur, va a hablar de la defensa de la precordillera. El martes, Francisca Fernández va a hablar acerca de los derechos de la naturaleza, el ecofeminismo. Y luego, la tarde, se va a hablar de basura cero por Alejandra Parra, de Rada. Y así sucesivamente. El día miércoles vamos a estar más enfocados a lo que he guardado de semillas, termoeléctrica. Luego, el jueves, también hay hartas actividades hasta llegar a distintos temas como la agroecología, la consulta indígena, la importancia de las cosmovisiones en la defensa de los cuerpos de agua. Hay también un taller que puede ser muy importante, sobre todo para la situación que estamos viviendo hoy en día, acerca de salud comunitaria. Así que, bueno, están todos esos talleres a disposición de la gente para que nos autotoquemos, autoformemos, pero también con una dinámica de participación. Vamos a hacer los talleres a través de el Facebook Live, o sea, el vivo de Facebook, más bien, el streaming, y la idea es que las personas puedan también comentar, y van a haber espacios de preguntas para que, evidentemente, también sea un proceso recíproco, en donde las personas puedan aportar y también hacer sus consultas de cualquier duda que haya quedado durante el taller. Oye, y esto entonces va a ser transmitido de lunes a sábado. Va a haber una jornada a las 7 de la tarde y otro a las 8 de la tarde. Se va a transmitir por el Facebook Live, que es Agua y Territorios, y también por el Instagram TV o algo así, que se llama Agua en Marcha, ¿no? Sí, pero es al revés. Agua en Marcha es el Facebook y en Instagram estamos como Agua y Territorios. Ya. Mira, sí o sí vamos a hacerlo por el Facebook Live, a través de streaming. Sin embargo, estamos viendo si vamos a utilizar también la plataforma de Instagram. En caso de que no usemos el vivo de Instagram, vamos a estar todo el tiempo reenviando los links para que lleguen a Facebook. Pero eso lo estamos evaluando. Sí o sí, esto va a estar a través de la plataforma de Facebook para que lo puedan ver. Oye, y para quienes no podemos tener la dicha por distintas responsabilidades de estar siguiendo en vivo y en directo estas voces territoriales por el Día de la Tierra, ¿va a existir alguna sistematización o se va a grabar el audio o el video para después subirla a otras plataformas y quienes no pudimos estar en vivo poder verla? ¿Están esas posibilidades tecnológicas o lamentablemente no? Sí, por supuesto. Cada video que se graba de manera online y en vivo queda registrado en el Facebook, en la página. Entonces, cualquier persona que llegue a la fanpage de manera posterior a que se realice el taller puede encontrar el link entre medio de las publicaciones y puede, por tanto, ponerse al día y que ojalá pueda estar el día siguiente. Disculpa por complicarte, y para los que no tenemos Facebook, ¿cómo lo hacemos o no existen alternativas? Mira, esta pregunta está interesante. Vamos a ver si es que podemos grabarlo y tener el formato video. Sin embargo, no es tan seguro. Aún así, igual vamos a tener otro tipo de material que vamos a estar difundiendo durante toda la semana. En honor al Día de la Tierra vamos a estar haciendo también videos en donde vamos a mostrar, por ejemplo, el decálogo del agua, de los derechos del agua, que hemos realizado a modo de sistematización de los cabildos por el agua que se efectuaron durante todo el año pasado. Y que también va a ser parte de nuestra apuesta, de nuestra apuesta programática para el año, y donde queremos nosotros también con esto hacer una desobediencia de demostrar que no solamente el agua es un derecho humano, sino también el agua en sí misma es un sujeto político y un derecho de la naturaleza. Y es por eso que le hemos llamado el decálogo de los derechos del agua, en modo de este nuevo paradigma que queremos instalar desde el movimiento. Pero esto te digo que en el fondo van a haber más actividades, sin embargo las escuelitas van a ser en esta oportunidad a través del Facebook Live, y si tenemos la posibilidad y las tecnologías nos dan, vamos a intentar regrabarlo para que también estén en otros formatos para quienes no tengan Facebook. Excelente, sí, en YouTube se agradecen un montón. De hecho, me acuerdo que hay un especial que no sé si es latinoamericano o argentino, que se llama justamente Alternativas al Desarrollo, y que da cuenta de las distintas acciones que desde los pueblos de Latinoamérica se están llevando a cabo como oposición un poco a las lógicas más capitalistas de la competitividad, del individualismo y de la devastación de la naturaleza finalmente. Camila, hágale una invitación a la gente que esté escuchando entonces a que participe activamente de estas escuelas autoformativas del MAT que se van a estar desarrollando entre el lunes 20 y el sábado 25 de este mes entre las 19 y las 21 horas. Bueno, repetir la invitación a que participen de lo que son las escuelas autoformativas Voces Territoriales por el Día Mundial de la Tierra. Un día muy importante para los territorios que desde el año 2013 nos estamos movilizando en esta fecha clave, en este hito, y que obviamente pese a la crisis que estamos viviendo no íbamos a dejar de movilizarnos de otra manera. Por lo mismo la dejamos todas muy muy invitadas, invitados, invitades a participar de estas escuelas, a autoformarse y a ver la posibilidad desde su territorialidad y desde sus realidades a plantear y desarrollar alternativas al desarrollo. Excelente, y si quieren saber más entonces, Agua y Territorios en Instagram y Agua en Marcha en Facebook. Excelente, Camila, un abrazo gigantesco y que fluya todo súper bien ahí en la cuarentena y en el trabajo del movimiento Agua y los Territorios. Ya, por René, que te vaya súper bien, muchas gracias por contactarnos. Dale, chao, chao, que estés bien. Chao. Excelente. Te pasaste, Cami.